Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en sombra de muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Yeah. Gracias, Señor. Modo